tengo que pensarlo. Eras tú mi consentida, las ofensas que me has hecho acabaron con mi vida. ¿Para qué te quise tanto si estás llena de traición? Vete y déjame sufriendo, destrozado el corazón, para que vivas tranquila. Tienes que ser más sincera. Yo te dejo en libertades, busca otro hombre que te quiera. Solo este favor te pido, que recuerdes mi pasión. Vete y déjame sufriendo, destrozado el corazón. Recuerdes mi pasión, vete y déjame sufriendo, destrozado el corazón.